al doctor Jorge Rachid de estar en contacto con nosotros. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini le saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Lo escucho muy bajo. Por favor, necesito mucho más retorno. Bueno, ahí estamos viendo si lo podemos solucionar, ¿eh? Si lo va a ir mejorando. Si no, gríteme, que estoy acostumbrado a que me griten, así que no hay problema. Muy bien. Yo soy bastante jetón también, Jorge, así que seguro que nos vamos a entender. La idea es charlar un ratito acerca de la realidad política, pero atacando por un costado que tiene que ver con una cuestión que nosotros pensamos no tendría que estar ocurriendo en democracia, como es la existencia de personas privadas de la libertad de manera ilegítima, ilegal y por razones políticas. Sabemos que usted como médico, no solo es sanitarista y asesor científico del gobierno de Axel Kicillof, sino también una persona que se ha acercado para guiar o tratar de atender la situación sanitaria o la situación de la salud de la militante popular y social, Milagro Sala. Queremos consultarlo, Jorge, por la realidad, por el día a día de Milagro y cuál es la situación. Sabemos que ya hace rato que la situación, que la salud de Milagro se deteriora, Jorge. La verdad es que estamos preocupados. Yo hace 6 años ya, desde el momento mismo de la detención de Milagros, encargado por el Comité de Liberación y la Comisión de Derechos Humanos, fui designado médico junto con un psicólogo, el licenciado Mario Burgos, que hemos estado permanentemente en las cárceles de Jujuy, por lo menos una vez por mes, o cada 15 días, o cuando la urgencia lo requería, pero también en las cárceles de Ezeiza y de Marcos Paz con otros compañeros y compañeras, ¿no? Así que la salud de Milagro es una salud de una persona que tiene sobre sí más de 2.000 días, 2.200, 2.100 y pico de días de detenida, que fue detenida por una CAMPE, que no tenía ninguna causa. Se le fueron agregando causas, hoy se le siguen agregando causas, en un gobierno sumamente violento, persecutorio, que ha cooptado la justicia con militantes propios y que obviamente cada vez que hay una movilización popular, por ejemplo en La Puna, hoy, por tierras robadas a los pueblos originarios, y hay represión, bueno, le acusan a Milagro, le abren otra causa por agitar esa situación. Lo que no han podido de ninguna manera es invisibilizar la obra de esta dirigente social emblemática, no solamente para Argentina, sino para el país. No han podido sacarle su condición de cacica, colla, y no han podido sacarle tampoco ni pulirle su condición de dirigente política, lo cual hace que se hayan ensañado con ella y su situación personal se ve ahora incluso afectada también, porque no nos olvidemos que el hecho de la prisión domiciliaria, que tiene una gran presión sobre sí, también tiene una presión sobre su familia, y otro de los procesados, aunque no con prisión domiciliaria, es su marido, el compañero Raúl Noro, que está atravesando una situación muy difícil. Todo esto hace que tengamos episodios recurrentes de dificultades críticas con Milagro Sala, que pese a ser una persona joven, está absolutamente afectada por esta detención injusta, también con otras de los 13 miembros de la Tupac que fueron detenidos y que siguen detenidos en prisión domiciliaria, porque no nos olvidemos que la última presa que sacamos de Alto Comedero fue recién en diciembre del 2019 y los 3 últimos compañeros que sacamos de Alto Comedero lo hicieron recién en febrero del 2020, ¿no? Muy bien. Jorge, la verdad es que es un raconto dolorosísimo si pensamos en una persona que sigue privada de la libertad, pero que además no tiene un horizonte que prometa acercar un poco de justicia a la situación que Milagro atraviesa y que otros compañeros también están atravesando. La verdad es que entendemos que este método que han concebido de ir apilando causas para garantizarse que Milagro va a seguir siendo detenida, es a todas luces ilegal. De todas maneras, tampoco nos vamos a cuestionar, Jorge, ya cómo es el entramado para que haya una Corte Suprema de la Justicia Provincial que amañe todo el accionar de Gerardo Morales. Pero por ahí podríamos pensar en una intervención a nivel nacional de la justicia e ilusionarnos con que frente a lo terrible de esta situación hubiera un tiro para el lado de la justicia. Jorge, ¿usted cree que del lado de la Corte Suprema, por ejemplo, puede haber una respuesta que concilie a lo que está pasando en Jujuy con la Constitución Nacional? De ninguna manera. La Corte Suprema de Justicia, hoy que tiene una mayoría de 3 miembros, es tan corrupta y criminal que ha podido incluso tirarnos abajo un decreto de necesidad y urgencia para cuidar vidas y en complicidad con el negacionismo en el tema de las vacunas, que provocó una verdadera tragedia en 3 meses de más de 40.000 muertos. Así que este sistema está absolutamente colonizado, corrompido, es cómplice de las peores persecuciones, es cómplice de la doctrina Irursun, es cómplice de Bonadío, cómplice de los Stornelli, cómplice de los Casal. Así que de ellos no espero nada. Es más, durante todas nuestras visitas y largas charlas en las cárceles, a veces hasta 6-7 horas del día charlando con las compañeras y compañeros, que no nos olvidemos que los compañeros y las compañeras detenidas de la Tupac eran albañiles. Nunca supieron por qué estaban detenidas, porque ellos iban a buscar el dinero al banco para pagar las quincenas en Abra Pampa, en Tincara, en Maimará, en los lugares más recónditos de la provincia, donde se estaban construyendo, ellos estaban construyendo con sus manos las casas de ellos y de sus vecinos, y retiraban el dinero en bolsas para ir a pagar las quincenas. Y esto fue criminalizado por TN, y a partir de ahí se inventó esta causa de los pibes chorros, porque si son pibes, si son pobres, son chorros. Y esto fue una condena superior a la condena que se le da a un homicida, la que le dieron a todos ellos más de 8 años y medio de prisión. La verdad que esto nosotros le decíamos, siempre dijimos, miren, ustedes no los va a sacar la justicia, los va a sacar la política. 2 años después de haber recuperado el gobierno por parte del Movimiento Nacional Popular, yo siento una gran frustración, un gran dolor, y prácticamente siento que prácticamente le he mentido a mis compañeros y compañeras cuando estuvimos trabajando todos estos años, ¿no? Tal cual. Es una verdadera encrucijada porque se esperaba del gobierno de Alberto Fernández una posición más esclarecida sobre la situación que viven estas personas que están privadas ilegítimamente de la libertad, que son presos y presas políticos y que a todas luces esperábamos un aporte para la democracia del gobierno de Alberto Fernández, que ya hace rato está desnaturalizado, sobre todo por la pandemia. Pero para hablar de la pandemia lo vamos a dejar para la próxima, Jorge. Ahora yo le preguntaría, está relanzado el gobierno de Alberto, está volviendo a sus rieles naturales, se podría decir, con la situación sanitaria aparentemente controlada y está dándose un vuelco político verdaderamente interesante. ¿Podemos ilusionarnos ahora? Digo porque la posición Yo creo que lo que está dando un vuelco impresionante y por eso el gobierno siente más fortaleza para poder rectificar rumbos, es el pueblo argentino que en una votación de domingo evitó un golpe destituyente que venía en el diseño estratégico de la embajada de Estados Unidos. Esto está claro, no nos olvidemos que hoy le están pidiendo juicio político a Castillo en Perú a menos de 100 días de asumir para destituirlo, le están tratando de sesionar el este a Bolivia en tratar de fracturarle el país, el mismo ataque que recibimos durante 2 años pandémicos estuvo ejecutado y guionado desde la embajada. Así que yo creo que el pueblo argentino ha tenido la virtud de plantearse dos cosas para mí centrales. La primera, que el Frente de Todos no se va a romper porque es un frente electoral del Movimiento Nacional y Popular en la Argentina. Y aunque sea los empujones, los vamos a mantener unidos porque todavía hace falta incorporar todavía más sectores. Y cuando hablamos de Alberto, de Cristina, de Massa, de Máximo, hablamos de todos. No pueden separarse, porque si nos separamos, el enemigo que tiene obviamente como destino intentar recuperar una Argentina colonial, lo va a hacer. Y en segundo lugar, volviendo al tema de los presos, yo personalmente le he pedido al presidente de la Nación, por carta, por supuesto, no en forma personal, pero le he dicho que, Alberto, si vos ponés el indulto, reafirmás tu presencia como presidente de la Nación, además estás adoptando un instrumento absolutamente constitucional como es el indulto, y el día de mañana se pueden revisar los juicios. En tercer lugar, le estás dando un mensaje muy claro a esta corte corrupta y a este sistema de justicia totalmente cooptado por los factores de poder que contienen también a los medios hegemónicos y los fondos buitre. Y en cuarto lugar, si dictás un indulto, vas a recuperar parte del enojo que hoy de alguna manera está cundiendo por la militancia cuando vemos a nuestros compañeros presos. Enojo, desazón y malestar que también pudimos ver esta semana por ahí, Jorge, con la participación popular en el Día de la Militancia, que un poco se empieza a deshacer. Pero sin lugar a dudas, Jorge, si hay algo que impacta de lleno en la posibilidad de recuperar los espacios públicos, es el manejo de la pandemia, el manejo sanitario que se ha llevado adelante en la Argentina y en cada uno de nuestros territorios. ¿Cómo la ve? Ha sido espectacular. Para nosotros debería ser un orgullo. El gobierno se ha manejado muy bien en eso. Hemos tenido esa predisposición, no solamente de afianzar un derecho como es el derecho humano esencial, como es cuidar la vida, sino que hemos combatido en todos los frentes posibles todos aquellos obstáculos que se le intentaron poner para que lleguemos a este presente, que si bien no ha terminado lo pandémico, por lo menos lo tenemos absolutamente controlado y lo vamos a tener mucho más controlado de acá a marzo, cuando prácticamente toda la población argentina ya esté con la tercera dosis encima. Bueno, está anunciada la tercera dosis. En La Pampa por lo menos debe haber 20.000 terceras dosis ya aplicadas al personal estratégico y a las personas con comorbilidades. Y vamos por más, porque nos encanta esta tranquilidad que va llegando, Jorge. ¿Cómo se imagina que vamos a estar en el verano, en una temporada que parece una promesa de verdadera reactivación de la gastronomía, del turismo? ¿Hay algún peligro? ¿Estamos preparados para enfrentar algún rebrote, Jorge? Estamos más que preparados, porque no nos olvidemos que la vacunación nos evita la internación, la terapia intensiva y la muerte, no contagiarnos. Por lo tanto, vamos a tener que seguir por un tiempo largo con lo que nosotros llamamos una nueva normalidad cuidada, que es muy importante, No porque no nos vayamos a contagiar, no vamos a contagiar, probablemente como uno se puede contagiar una gripe el día de mañana si estamos bien vacunados, como ya está vacunado, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, el 94% de los mayores de 60 años, 94% ya tiene dos dosis de vacuna. O sea, le hemos cerrado el ciclo molecular, estamos cerrando la capacidad de comida, para que se entienda, al parásito, al virus, de parasitar, así que vamos a enfrentar esta situación, pero tenemos que cuidarnos fundamentalmente, porque lo que está pasando hoy en Alemania, por ejemplo, con 60.000 casos, tienen muy baja cantidad de muertos, son 113, antes tenían con 60.000 contagios 700, 800 muertos. Esta es la vacunación, pero de estos 113, 115 muertos que han tenido allá, el 91% son no vacunados y el resto son personas con enfermedades muy graves de base. O sea que una persona que tiene una enfermedad de base fuerte, como una miocardiopatía dilatada, con fallo de bomba, por ejemplo, por poner un problema cardíaco, se agarra una gripe, se agarra una bronquitis, se agarra un COVID y lo lleva a situaciones críticas. Por eso, desplegando una solidaridad social activa, compartida, que hemos recuperado frente al individualismo feroz de ese neoliberalismo que realmente nos lleva a la diáspora social y a la exclusión de las mayorías populares, nosotros tenemos que ser capaces de tener un tiempo largo de normalidad cuidada, con el barbijo, con los cuidados, con el alcohol, con los lavados, y esto nos va a permitir entonces cuidar la vida de nuestros mayores y de nuestros enfermos. Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que es muy alentador este mensaje y, por supuesto, lo vamos a volver a convocar para seguir reclamando por la libertad no solo de Milagro Sala, sino también de Graciela López, Patricia Cabana, María Condorí, Adriana Condorí, Iván Altamirano, Miguel Ángel Sibila y Javier Nieva. Muchas, muchas gracias, Jorge. Que tenga muy buena jornada. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Ahí está el médico sanitarista, el doctor Jorge Rachid, pasando por la siesta que nos fue tempranera la entrevista con don Jorge para hablar del reclamo por la libertad a Milagro Sala. Y de paso, hablamos un poquito de la situación sanitaria de nuestro país.